¿Cómo están, cabrones? Así me gusta, que estén bien y que no hayan leído las noticias. Una de las razones por las cuales están bien, luego uno se entera de las cosas y ya la cagó. Norcorea recibió sanciones de las Naciones Unidas por sus pruebas nucleares. Ya saben, por eso de que el que prueba y le gusta ya se comporta como vicioso. En fin, habría muchas cosas que decir de esto y casi ninguna sería interesante. Así que olvídenlo. Otra de las noticias nos lleva a Ecuador. Elecciones. Se polariza la historia entre uno de los güeyes más ricos de Sudamérica, candidato a Super Pri, Prezi, Nice, Wow Pro, Wow Super, y un enloquecido chavista más parecido a Humala que a Evo Morales, pero con mezcla de... Bueno, en fin, lo único bueno de toda esta historia es que la candidata abuela que le debía dinero a un desintegrado por las fotos de campaña no llegará ni siquiera al balotaje, y eso es una excelente noticia. Por ahora el candidato de derecha no va a ventaja al de izquierda Correa, lo cual es lógico tratándose de Ecuador, un país donde los pobres son una inmensa minoría, una minoría del 85% aproximadamente. Bueno, en realidad no hay que buscarle lógica a todas las cosas, ¿verdad? ¿Quieren cosas que nos despierten el optimismo? Pues basta leer titulares en un diario argentino. Sube fuerte el empleo. Algunos amigos argentinos nos dicen, si eso es verdad, yo antes vivía con un empleo, ahora necesito 3 o 4 mínimo. Pero mejor veamos de qué habla el mundo. Una revista canadiense dice que Popeye el marino, ustedes ya saben, ¿no? De la pipa a la espinaca, toda la mamada. Bueno, con su adicción a la espinaca no hacía más que fomentar el consumo de marihuana. Sorprendente, porque la marihuana no se come, no da fuerzas, no excita ni pone violento. Por ende, podríamos deducir 2 cosas. O era realmente espinaca y estos cabrones no saben qué carajo escribir. O a Popeye la mota le pegaba para la mierda. Otra cosa, el Daily Mirror publicó fotos y se pregunta, ¿Michael Jackson cambió de sexo? El basamento de esta noticia tiene que ver con que salen en una foto Michael Jackson de tacones altos. Imaginamos que la próxima nota será Miguel Bosé en borseguíes y traje cruzado, utilizando exactamente el mismo titular. Y mientras en Chile los estudiantes prometen regresar, en Brasil Lula sigue tomando carrera, en Irak continúan las olas de atentados, en Perú le dictan perpetua a Abimael Guzmán de Sendero Luminoso y Evo mueve militares en la frontera, el mundo sigue girando. Lo curioso es que lo de Evo llamó la atención a la Casa Blanca. Claro, Estados Unidos nunca mueve soldados en la frontera, al menos no en las propias, ¿no? Bueno, por último, una noticia realmente me llamó la atención. Un sociólogo italiano vivirá los próximos 3 años en una cueva con el fin de estudiar los ciclos del cuerpo humano. ¿No era más fácil, pregunto, digo, ir a buscar algún trabajador de las minas o algún empleado del metro para que nos cuente su experiencia? Bueno, ni pedo. También es importante que sepan algo, El término esquizofrenia es inválido y no debe usarse. Esto lo dicen los expertos en el Día Mundial de la Salud Mental, que el nombre pone estigmas en los enfermos como seres violentos, peligrosos e inestables. Así que no vuelvan a decirle esquizofrénico a George W. Bush, y mucho menos antes de las legislativas. Señoras, señores, ocupen sus bancas y bienvenidos al Caos Total. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, primera emisión de Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. Hola amigos de esta terrible resaca. Increíble resaca. Sé que sé, cabrón, sí, cállese. Sí, porque retumba, ¿no? Sí, es verdad, sí, necesito sí. Disfrutar del silencio. Disfrute. Yo, por mi parte digo increíble resaca porque yo no me puse pedo. Sí. Usted creerá, no. Yo lo que interpreto es que mi organismo está resacoso justamente porque dice, necesitas chupe, cabrón. Ah, sí. Por lo menos para justificar esta resaca, chupe, ¿no? Es la resaca de día lunes también por ahí dando vueltas, pesan los párpados, la gente se está activando y dicen, pues ¿pa' qué? Bueno, no se sabe. Señores y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Soy Capitán Roger Vinilo. ¡Ja! ¿Cómo está, Capitán? ¿Todo bien? Sí. ¿Tiene un poco de dolor de cabeza? Bueno, Podríamos... Eso es por la mala bebida. Es la mala bebida. La buena bebida no causa dolor de cabeza. No. Es la mala bebida. Tiene mala bebida. Claro. Señoras y señores, presentaremos ahora más a nosotros toda esta tripulación. Y es la productora estrella de este programa de radio. Y es la Muda. Sé que sí, reluciente como todos los lunes. Sí, reluciente como todos los lunes, pero tiene una manopla en la mano de cocinera. Yo no sé qué, mamá. Está haciendo muchas actividades. Ah, qué chido. Yo tengo hambre. Me agarró como el bajón. Algún pastel, sí. Alguna cosa que llene nuestros estómagos. Sé vamos a ver qué hay por ahí. Todavía ni sentimos olor o todos los olores se nos mezclan. Damas y caballeros, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Por suerte, dentro de la nave María Tijuana no llueve, porque si no, el olor predominante sería ese olor que... A pelo mojado. A pelo mojado, sí. De Nico Bello. Sí, no, por suerte estamos en el clima ideal. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, lo son Nico. Sé que sé, Nico, y si llueve en el espacio, cagamos. Sí, te aventamos hasta que te seques. Sí, sí, sí. Imagino sí. Que el secado será muy pronto, ¿verdad? Estaremos en un verdadero caos total. La tremenda resaca de la última batalla para mitigar nuestras frustraciones nos deja tendidos, recuperando fuerzas para volver a intentarlo una y otra vez, sabiendo que no darse por vencido son las reglas del juego, donde ganar siempre es imposible. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Tarija, Bolivia, llega Lenin. Hola, Lenin. Hola, amigos. Quería agradecerles por haber leído mi queja anterior sobre el león. Gracias por eso. No, pero un placer. Acudo nuevamente ustedes por otra queja. Me quejo de la Caja Nacional de Salud de mi país. Es decir, la Caja Nacional de Salud de Bolivia. Porque ahí tratan a la gente anciana como basura. Ya que mi abuelita está asegurada y hay que asegurar a la abuela. Sí, sí. Porque a la abuela te la roban. La abuela sale a tomar aire a la vereda. Sí que sí. Tú sales. ¿Dónde está la abuela? Se robaron a la abuela. Y bueno. Uno cobra el seguro, sí, y puede comprar otra abuela. Otra abuela, lógicamente, en subasta. Sí, sí, sí. A la abuela, inclusive contra todo riesgo, hay que, ¿no? Porque la abuela puede hacer desmadres por allí, y luego quién se hace cargo de todas esas cosas. La abuela está asegurada y ella acudió a una consulta porque le dolía el brazo. Después de estar horas parada, la atendieron. Bueno, fue por un dolor de brazo, puede estar horas parada la abuela. Sí. Si fue por un dolor de piernas, esto ya causaría más. Sí, sí, sí. La abuela no movía las piernas, estuvo horas parada esperando que la atendieran. Es pero con un dolor de brazos, las piernas... Sí. Tranquilamente. Estuvo ahí y bueno, la atendieron y le sugirieron fisioterapia. Esas terapias modernas, ¿no? Ajá. Lógicamente. Ella acudió al día siguiente y ahí la pasó realmente muy mal. Ya que la pinche enfermera le puso el regulador de corriente mal. Y mi abuela, claro, porque la no sé qué es esta terapia alternativa, te colocan una especie de ¿verdad? Con los no electrodos. Electrodos positivo, negativo, a la abuela, a ver abuela, la conectan así y luego una pequeña corriente que le activa toda la zona, lumbalgia, los músculos, le hace como una pequeña muy buena, pero claro, la tecnología debe estar a cargo de gente capacitada. ¿Por qué? La pinche enfermera unió no sé qué cosa con no sé qué otra cosa, invirtió los polos, dio corriente y... ¡Ay, carajo! ¡Electrocutaron a la abuela! La vieja con los pelos de colores, los ojos fuera de órbita. Cabrón. Echaba baba por la boca. Le dio un 110 más o menos en cada una de sus extremidades. 110 voltios. Ella gritó. Eso, el pequeño grito seco. Sí, de la abuela eléctrica. No, la abuela un sufrimiento. La abuela es oyente de este programa. En sé que sí. La abuela, a partir de ahí, rejuveneció. Fíjese si no le quedaron superpoderes. Sí, porque la abuelita... Pero quizás es la abuela superpoderosa. Claro, a lo mejor te enciende el televisor así. Sí. Abuela, por favor, la tele. Abuela, por favor, ¿me calientas esto en el microondas? Sin moverse. Está chido, sé que sí. La abuela, realmente, cuidado con la abuela de Tarija, dice, bueno, cuestión que, nada, le conectaron mal las cosas. Hijos de puta, por poco me dejan sin abuela. No faltaba más que los hijos de puta le quemaran parte del brazo con una pantalla que se suponía debía calentar su brazo. Pero la abuela está un poco insensible. Mierda, sí. La abuela está un poco insensible. Le dijeron, deja el brazo aquí. Y la abuela empezó a sentir un olor a chamuscado, a quemado. Y dijo, esto es. Pero tendría que haberlo quitado antes. Abuela, ¿por qué no se cura como la abuela del maleante que todo lo curaba con mota? Dolor de piernas, se pasaba mota por las piernas. Dolor de brazos, se pasaba mota por los brazos. Luego se la querían fumar a la abuela. Esto es, los nietos la corrían. El olor que le quedaba a la abuela. Claro. Dice, pero no es todo. Estos hijos de puta, lo único que tratan bien es a los pinches fresas que ellos pagan. La abuela no paga, la abuela está asociada, pero ya sabe cómo es esto. Dice, bueno, lo único que falta es que le chupen la pinga a estos. ¡Oh, qué chiste! Y quizás te lo piden, ¿eh? Sí, algunos inclusive dicen, mientras usted, doctor, me la mama, me conecta 110 porque quiero no... Por eso estaba mal conectado el asunto ahí, dice. Por si acaso, mi abuela se llama Justina, y Justina zafaste de la muerte, Justina, estuviste chingona. Dice, escucha el programa desde que lo retransmite por la Luis de Fuentes, porfa, mándenle una mentada de madre a la Caja Nacional de Salud. Adiós, chango, se cuidan. Bueno, en nombre de su nieto Lenin, nieto Lenin, nosotros cumplimos con esta función, querida abuela Justina. Caja Nacional de Salud de Bolivia. ¡Chinga tu madre! ¡Hijo de puta! ¿Ves las imágenes de mujeres ideales con hombres ideales en lugares ideales con amigos ideales? ¿Te hiciste una pregunta? ¿De qué planeta soy? ¿En caso de que el mundo se desintegre? ¡Me encanta! ¡Es una porquería! Encuentro cercano con el mundo real. Excelente. Hola, ¿qué tal? Soy la Batanjera desde Carolina del Sur, Estados Unidos, Norteamérica. ¡Hola, Batanjera! Bueno, pues bien, quiero contarles una verdadera historia trágica que ocurrió. ¿Qué pasó? Las historias trágicas pueden ocurrir en el mundo entero. Sí. En cierta región, póngale, en determinada nación, en determinado ámbito, sí, inclusive en algunos barrios, ¿no? O dentro de una pecera. Que es el caso, que es el mejor lugar donde puede ocurrir una tragedia, si estamos hablando justamente desde el plano de los seres humanos, y a que los muertos son todos peces, caracoles y distintos tipos de cuestiones que están dentro de la pecera de la Batanjera. Dice, al día siguiente... ¿Pero qué fue, un tsunami? No, y algo así, lagarto, yo no sé qué mamada hice, dice la Batanjera, tocándose los pechos y la panza, y diciendo, ay, no sé si será mi situación de embarazo que me hace estar pendeja para la crianza de pececillo. Ah, puede ser, puede ser. Dice, cuestión que voy a la pecera y amaneció un caracol muerto. Yo, aquí mi admiración para la Batanjera, que entiende lo que es un caracol muerto y un caracol vivo. Claro, sí. A mí, salvo que saquen su molusquito de adentro y anden por ahí. Y que quizás flotaba. Claro, a lo mejor es eso lo que la detectó la Batanjera. Dijo, los caracoles no flotan, a mí no me joden. Apareció uno muerto en la pecera. Al día siguiente aparecieron muertos tres caracoles más. Oh, qué extraño. Sí, hija, estaba tu pecera muy llena de caracoles, digamos. ¿No? Dice, después, al otro día, murieron los últimos cuatro que quedaban. Es decir, 18 caracoles dentro de la pecera tenía la Batanjera. Pero bueno, yo no sabía por qué era esto. Entonces me ocurrió lavar la pecera. Digo, porque a lo mejor el agua estaba contaminada. Póngale, ese o alguna de esas mamadas. Eso decía mi inexperiencia. En realidad, agarré los peces que tenía, los tomé y los metí en una cajita blanca tipo hielera con agua. ¿Verdad? Bueno, al ratito... ¿Y con hielo? No, con hielo no. Ah. Nada más que era tipo hielera. Cuestión que al ratito uno de los peces estaba muerto. ¿Al ratito? Pero ya ni siquiera había terminado de vaciar la pecera para cambiarle el agua. Así que yo dije, Batanjera, apúrate porque esto está mal. Bueno, rápidamente cambié el agua de la pecera. Volví a meter los peces, a la media hora murieron los otros tres. Fue muy cruel verlos morir porque estaban nadando todos chicos... chuejitos, ¿verdad? Sí que sí. Como si les faltara una patita, que en realidad no tienen los peces. Una aletita. Y dice, bueno, con la cabeza hacia arriba y su cuerpecito sin poder hacerlo flotar. Al fin estaba, las piedritas del fondo acostaditos, respirando rápidamente. ¿Qué les hice? Fui yo la culpable. ¿Se espantaron por meterlo dentro de la hielera donde no se veía lo de afuera? ¿O qué puta? La pecera está cerca de la televisión. Eso puede haberlos matado. Porque son algún programa... Algún programa que el rayo catódico le inflama las branquias. Póngale, ¿no? El show de Laura. Pero bueno, está chido que los caracoles ya tenemos como, ¿no? Lo primero en morir son los caracoles. Sí, se ve que ustedes son menos resistentes. Si, claro, si, sí. Si tú crías peces, tienes que poner unos cuantos caracoles. Ya cuando el caracol está muerto... Es que se mueren todos. Sí, tienes que tomar alguna determinación drástica o dramática, inclusive más dramática que la que tomó la batalla. Necesitamos saber qué pasó. Sí, necesitamos saber. No nos podemos quedar así. Todos nuestros amigos oceanógrafos, Cibernandía, Diana, todos aquellos que saben de este tipo de cosas, ¿por qué murieron todos los peces del agua? Escúchenme, de la batanjera, no vengan con la mamada de que el HTP del agua... No eran peces así. Claro, no era una cosa, es que seguramente carazos, el agua... Comunes, la batanjera lo único que hizo es poner la bandina dentro de la pecera para que haya más ricolor. Para que sea más clara el agua. Lógicamente no sabemos si eso habrá tenido relación. Post scriptum, ya compré otro, sí que sí, ahora son de diferentes colores. Tengo 5 plateaditos que miden como 2 pulgadas, medio, 4 pequeñitos naranjas, 4 amarillos. Y eso es lo chido de las mascotas, que uno las recambia. Y... Uno compra, sobre todo los peces, se encariña demasiado con el pez, salvo por su movimiento metódico. Por lo tanto, si pasa esto, son rápidamente reciclables. ¡No para de llover! Dice Rum desde Necochea, Argentina. ¡Ah, Rum! Sí, pero el pedo no es ese, me vine en bici al trabajo, puta. Hoy agarré la bici para hacer una especie de vida natural y llueve pero a balde. No era el día. Tienes que ver el servicio meteorológico antes de tomar esas determinaciones naturistas, Rum. Dice, bueno, al menos sé nadar. Saludos y felicidades. Bueno, el lunes es feriado aquí, porque corren en Argentina el 12 de octubre, que hay un día de la madre entre medio de Dios y nadie trabaja. Y Rum toda mojada tendrá tiempo para secarse. Dice, post scriptum, ¿tiene cura el amor platónico? Claro que sí, pequeña niña, es cuando se vuelve empírico. Rápidamente se cura el amor platónico. Algunos dicen que inclusive la mejor cura para el amor platónico es el casamiento directamente. Póngale, sí, es una opción muy válida. Cadaver Soul desde Trujillo, Perú. Hola, Cadaver Soul. Hola, desintegrados desde el inframundo y herederos de la lejanía Estigia. Primero que ¿Qué heredamos? No heredamos nada todavía. ¿Tiene valor de reventa? No, en realidad no, pero está interesante ser heredero justamente de la Estigia, porque a lo mejor uno puede poner una moneda y zafar de ese largo camino hacia la muerte. Donde el cancerbero nos espera. Primero saludo, María Tijuanenses, por los 1200, de los cuales viví 166 nada más, y al igual como me emocioné en el 1100 cuando estuvieron en peligro de extinción. Bueno, la celebración se repitió, pero ahora con más méritos. Son los mejores y gracias por darnos esto tan importante que hace que ahí estoy llorando, lagarto. No puedo seguir con esto. Cadaver Soul, me has conmovido. Cadaver Soul debe estar embarazado. Sí, pero usted tenga en cuenta que por cada uno que viene y dice ustedes son los mejores, llegan 33 diciendo, chingue su madre. ¿Cómo no, pero eso no lo leemos. No, eso no se lee en este programa, se leen en otros. ¿Qué tal? Hola, soy Milan Gakeler. Hola, Milan. Podríamos decir, Milan es un artista. Nosotros estamos orgullosos de él. Y dice aquí, los escucho desde el programa 43.000, pero no les había escrito antes porque no tenía nada importante que decir, pero eso ha cambiado. Quiero decir que su programa está bacán y que son lo máximo, y que en caso de que el mundo se desintegre, me gustaría cogerme a un montón de rubias, morenas, chinas y rocas y árboles también, ¿por qué no? Y así seguir cogiendo todo lo que se me cruce y después matar gente, mucha gente, sí, y correr desnudo, no se olviden, y todas esas cosas bien novedosas. Dice, por favor, pongan música, algo de Cristian Castro, Maná, Il Divo, para que esté más buena la radio, ustedes entienden. Manden un chingo a su madre a todos mis maestros y mis amigos, mis papás y mis mascotas, mis vecinos también, y el carnicero, a la que vende tamales, a los desahuciados que no los escuchan. Ay, también mande saludos a mis maestros, mis amigos, mis papás, mis mascotas, mis vecinos, el carnicero, la que vende tamales, a los desahuciados que no los escuchan. Ay, también me gustaría que leyeran estas 37 cadenas de spam que le voy a adjuntar y que, bueno, ya me despido. Pero antes les quiero contar que mi novia, que la quiero mucho y que me gusta mucho, que nos vamos a casar y que está buenísima y que tiene ojos bonitos y boca también y es irresistible. Y chinga su madre al Pablo, que me la quiere bajar, pero es un maricón, así que no va a poder. Los quiere Milan de Arkeler. Postdata, valen verga todos los pinches argentinos, los salvadoreños, los brasileños, los ticos, los peruanos, los mexicanos, bola de mierda, todos se pican el culo entre ellos. Bye, espero que les haya gustado mi mensaje, en una clara muestra de homenaje, podríamos decir, a la clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra. Siempre sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Fernanda de Banfield, Argentina, dice lo que estaría bien es que cada persona dejara de ser prejuiciosa. Anastasia de Barcelona, España, que se ha comparado igual que Escoria del doctor mexicano. Raúl de Colombia envía un chinga a su madre al inventor de la corbata. Rita Rota de Monterrey, Nuevo León, México. Jorge de Tarija, Luis Arturo Pérez Medrano de México. Roche de México, ahí está Kumal desde Tlaxcala, México. Y el malogrado desde Cajamarca, que pregunta cómo perdí mi manita. Y nos cuenta que la policía le rey decomisó su colección de porno lésbico. Cadillac 57 del DF mexicano, casi me le han recomendado alcohol para el dolor. Miguelito de Trelew, Argentina. Alejandro de Tarija, Bolivia, estaría bien que los funcionarios de la alcaldía de mi ciudad se vayan bien al diablo. Luis de Lima, Perú, Nenito Pipop de Tarija, San Marta del Distrito Federal mexicano, Polo de Cancún, Freddy de Chascomús, Argentina, Belén de Mendoza, Pepe de España, dice que estaría muy bien que se vayan ustedes a la mierda. Ángel de Santa Fe, República Argentina, dice, ah, ¿por qué no van a trabajar y se dejan de hablar mamadas? Adrián de Arrecife está ahí en España, hijo de Pude, Monterrey, Nuevo León, México. Luis Alberto Díaz de Ciudad de Cuauhtémoc, en Chihuahua, México. Willy de Pitalito en Colombia. Bruno Burnay de Milán, Italia, dice, soy de Lima, Perú, pero vivo aquí en Milano. Soy estudiante y tengo 17 años, soy de Cabrones. Solo hace poco descubrí que este programa existía y les agradezco por permitir un programa tan instructivo. Manson de Córdoba, Argentina. Andrés de Bogotá, Colombia. Hiper Mario de Margarita, Argentina, envía una historia de un accidente de un camión y un autobús ocurrido en Santa Fe. El Chambula desde Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, Tomate, Muñeca, España. Yo lo que haría un día hasta que se desintegre es pedir un crédito, total no lo voy a pagarlo. Carlos Alberto de Tigre, Argentina. Fabián de Yucatán, Morelos, México. Gabriela de Pornamar, Venezuela. Fernando de Tarija, Bolivia, Olarra de La Paz, México. Dice, yo quiero mandar un chingas madre para el Yomar, pues no me parece divertido. El pinche Carlos de Catepec cuenta un chiste, el chiste del negrote del ascensor. Mauricio es de Tarija, Bolivia. Carlos Octavio de México envió su fotografía, el terrible San Luis Potosí, gracias por la foto de las luchadoras mexicanas. Y Omega 3 de Río Cuarto, Argentina, dice, antes de que el mundo se desintegre, organizaría una orgía en la plaza, apenas luz del día, tomaría todo el alcohol posible y después dormiría hasta que todo se desintegre. Freddy de Cagliari, Italia. ¡Oh, Freddy! Llega para decir simplemente, yo un día antes de que el mundo se desintegre me pondría en pedo con Shakira. En pedo y con Shakira. Me parece muy chingón, sí. Eso. Porque no está hablando de, ay, yo, me la, que, ah, una noche no, de pan. No, en pedo con Shakira. Se nada pone en pedo, sí. Y empieza, ay, Shakira, ¿por qué no me mueve la pancita? Anda, dije, si baila para mi muñeca, súbete a la mesa, haz algo chistoso, haz lo tuyo. Y se pondría hasta pesado. Sí, que sí. Y Shakira le diría, ah, este pinche pedote con el que me ha tocado los últimos minutos antes de que el mundo se desintegre. Freddy, esperamos que un día antes de que el mundo se desintegre sea tu sueño realidad. Sé que sé. Y estés pedísimo molestando a Shakira en su isla privada de Bahía 1 a saber dónde. Sale, en el programa hablaron de 31 minutos, dice Saúl Etiwon. Sí, 31 minutos. Sí, bueno, este programa pasa también en México, el canal chileno, el programa chileno del que hablábamos, ¿no? Dice, bueno, también lo pasan en México, en el canal 11, en el DF por lo menos, según leo en la barra de programación infantil, pasa a las 4:30. Yo lo veo en las repeticiones de los sábados a la mañana. Lo curioso es que nunca he visto uno de sus programas totalmente sobrio. Bueno, eso es todo. Feliz programa. Saludos de Saúl Etiwon. ¿Cómo están, cabrones? Aquí el más chingón de Monterrey les saluda y le quería decir que, bueno, además de felicitarlos por los 1200 y por toda la mamada y todo eso, donde sale Calcetín con Rodman, man, es en 31 minutos. No hay pedo. Si ustedes los ven, no se sientan mal. Yo tengo 20 años y todavía lo sigo viendo. Es por eso que, bueno, creo que está buenísimo. Dice el chavo, ahí está el Cocoyome. Qué chingón, una chava pata de palo, como si fuera una pirata. ¡Wow! Wow, wow, wow. Sobres, me saludan y ahí se ven. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Cultura, contracultura, comunicación, arte, realidad y fantasía y todo lo demás en canaltrans.com. No te diremos cuál es cuál. Confiamos en tu capacidad de discernimiento. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. ¿Qué pedo, cabrones? Aquí el muerto desde Tijuana, México. Ah, ¡hola, muerto! Bueno, pues escuché que una desintegrada diría que lo último que haría en caso de que el mundo se desintegre sería coger con su primo e irse con él a vivir. Y ustedes preguntaron que si era cierto que salían con problemas o malos hijos o qué cosa o qué pedo. Ah, sé que sí. Déjenme decirles que son mentiras todas las historias que se dicen por ahí, porque yo estoy casado con la mujer que antes era mi prima. Oh. ¡Qué blasfemidad! Está bien pinche redneck ese cuarto, sí. Claro, ya cerca de la frontera se redneckizan, ¿verdad? Yeah. Bueno, qué cabrón, y qué bueno, y ahí está tu... ¿Y los hijos cómo salen? No, los hijos no saben, los hijos chidísimos, sí. Pero, bueno, en realidad... ¿Ya tienen hijos? No, sí, tengo una hija de 2 años, muy sana, y créanme, ella es lo más chido que me ha pasado en toda mi vida. Así que si quieren con sus primos, pues échenle ganas. Piensen primos, primos. Pero hay que ver, primos, hermanos. En México, mano, en medio que todos somos primos, cabrón. Póngale. Y que no podemos andar que el primo segundo, que es de la tía política, que es de los que vienen de allá. No, estamos hablando de primos, sí, hermanos. Son los primos de Nogales, que han venido, recuerdo, para las fiestas, que ¿no? Que son los primos de Chiapas, que vienen siempre para celebrar. Bueno, esos son como hermanos en una iglesia. Claro, sí, bueno. Bueno, al muerto le ha ido bien con su prima. Pero me parece curioso esto de antes de ser mi mujer, era mi prima, como si hubiera dejado de ser la prima para pasar a ser mi mujer. Y dejó, Cuando uno avanza en la cadena de familiaridad, ¿no? Sí. Ya deja de ser lo anterior, ¿no? Y si uno, sí. O sea, por ejemplo, una hermana que pasa a ser su madre, ya deja de ser su hermana. ¿Cómo hace para pasar? No sé, todavía me lo estoy pensando. Hola, María Tijuanense, te saluda el Loco Cuerdo. Hola, Loco Cuerdo. Me lleva el chanfle con los organizadores del Rock al Parque. ¿Qué pasó? Rock al Parque es una de las conciertos más importantes de Sudamérica, ¿no? En Colombia, donde se realiza un mega concierto con muchas bandas que van, tocan y todo el pedo. Dice, bueno, a modo de un poco de historia, les cuento que mi traslado a Bogotá involucró la organización del evento como Rock al Parque. Menuda tarea la de organizar Rock al Parque, ¿verdad? Dice, bueno, pues cada año tenía que viajar para disfrutar de bandas como Apocalíptica, Molotov o Café Tacuba. Pero este año, que es el primero en el que estoy acá en Bogotá, estos desgraciados han traído a Manu Chao, que definitivamente dice, no es lo que quiero escuchar en el Festival de Rock. Bueno, cabrón, bueno, pero... es preferible Manu Chao antes que Juanes. Claro, mira si te aparece un Juanes en Rock al Parque. Cabrón. Ah, no. Bueno, pero... no está tan mal. Pues, igualmente uno no puede decidir las bandas que van a tocar dentro. Imagínate Rock al Parque con la organización que tiene que... No, vamos a preguntarle antes aquí al amigo a ver. Póngale si quiere ese, que toque Manu Chao. Pero bueno, cuestión que yo no quiero escuchar Manu Chao. Bueno, han traído un chingo de bandas que no conozco. Y una y bueno, que otras bandas buenas. O que tiene un par de canciones buenas. Bueno, me largo, dice. Que tengo más la de escuchar el cabrón de Manu Chao este fin de semana. Ahí les dejo el link. Ya estuvo Manu Chao en Rock al Parque. Sí. Y bueno, muchos habrán disfrutado. Y otros como el Loco Cuerdo, no. Definitivamente dijo, ya me cagaron Rock al Parque por traer a Manu Chao. Silvinho, Porteña Cario con su Rio de Janeiro, Brasil. Ah, hola, Silvinha. Dice, bueno, ha sido feriado en Brasil y no se trabajó porque fue el día de nos hace hora da aparecida. Patroineira, es decir, patrona. ¿La señora desaparecida? No, aparecida. Ah, aparecida. Se aparece. La señora aparecida es la patrona del Brasil, ¿no? Y dice, y también coincidió con el día de las crianzas. Sí que sí, el día del niño. El nuestro día del niño en Brasil, dice. Bueno, así que nada, eso les quería comentar. Adiós. Muchos comentarios que hacer, Silvi, pero está feliz porque ni bien consiguió trabajo. Tiene un feriado. Ya liga feriado, sí, la cabrona está feliz ahí. ¿Qué onda? Quiero saludarles y que se la pasen chido. Postdata, me arreglaron un carro en malas condiciones y espero poder arreglarlo. Después les cuento qué onda. ¿Nosotros lo tenemos que arreglar? Sí, no. Ah, no, le regalaron un carro malo. Ah. Esa gente que se saca de encima cosas. Póngale, sí, es como sí. Sid Vicious, que le vendió su carro madriado al padre. ¿Puede creer? Yeah. Por eso Sid Vicious está perseguido por la ley. Sí que sí, no tiene cabrón. Moral, no tiene ética, no tiene nada. Sid Vicious, yo creo que va a terminar en el Congreso mexicano, siendo... Le vendió el carro al padre y ahí está feliz y contento viviendo con su tía y el loro. En parte para que el padre no los lleve en chinga caminando hasta no sé dónde. Frutzi de Oaxaca, México. Ahora Frutzi. Mirate, señor Lagarto, a propósito del descubrimiento de América, les contaré las percepciones de mi hijo de casi 5 años. Cabe mencionar que en la escuela le explicaron este suceso en la historia universal y para que reforzara este hecho de la historia en casa, le propuso... Ah, porque ahora en la escuela... ¿Cómo joder? En las escuelas joden con la sí casa. Que sí. Dice, y esto, te enseñamos hasta aquí, y el resto que te los enseñen tus padres. Pero yo no tengo por qué, para eso claro. Envío a mi hijo a una escuela. Pero para sacármelo encima. Sí que sí, para no tener que explicarle una mierda. Por supuesto, luego llegan los niños, además es muy feo cuando el niño cree que los padres saben todos. Y el niño viene y dice... Padre, ¿qué es eyaculación? Claro, y tú... Porque me dijeron... ¿No te lo enseñaron en la escuela? Me explicaron hasta acá, en la escuela, no. Me enseñaron... Sí, luego el profesor empezó a hacer... ¡Ah, ah, ah! ¡Sigan en su casa! Dijo... Sí. No, y está feo eso. No, no, o viene el niño y dice, ¿cuál es, papá, cuál es la raíz cuadrada de 148? Y tú le dices, no sé, cabrón, no, hace tanto. Y queda mal. Y queda mal, uno baja, baja muchísimo. Se va como carcomiendo la imagen paterna de autoridad. Lo hace a propósito como para que los padres pierdan autoridad. Totalmente, totalmente. Credibilidad. Y que el Ministerio de Educación Nacional se vaya quedando con los niños. Sí que sí. Que los reconozcan al Ministro de Educación como al verdadero padre. Póngale. Sí, están volviendo a los hijos en contra de los padres, es verdad. Dice, bueno, cuestión que yo le propuse a mi hijo jugar a los piratas. Y le dije, tú te llamarás Cristóbal Colón y tus carabelas se llamarán la Niña, la Pinta y la Santa María. Y yo seré el pirata, ¿ok? Y él contestó, sí, sí, mami. Bueno, empezamos a jugar, porque recordemos que es la madre, nena. Sí. Claro, es verdad. Dice, bueno, sí, sí, mami, juguemos a eso. Entonces empezamos a jugar y después de un rato tenía atrincado con mi espada Cristóbal Colón y le pregunté, ¿cómo se llaman tus carabelas? Y él me contestó abrumado, no me sé el nombre de las niñas, mami. Moraleja, no juguemos a aprendices de brujos. No querremos usurpar las funciones de docentes porque lejos de aprender los confundimos, dice Fruzzi, que ha regresado el niño al colegio. Pero es que no estaba mal, Cristóbal Colón tenía sus niñas también. No, no, no hubiera estado mal tampoco que la historia se hubiese dado vuelta de esta manera, sí, ¿no? Sí, sí. Los piratas hubiesen dicho a Colón, ya súbete al barquito y vuélvete, cabrón. Hola, ¿cómo están? Soy Arafri de León, Guanajuato, México. Ah, hola, Arafri. Aunque ustedes no lo crean, señor pirata, señor lagarto, yo tuve un maestro en la preparatoria idéntico, exactamente igual al doctor profesor Monk Reynolds. Sí. Dice, se le conocía... Lo creemos, hay muchísimo. Sí, se lo conocía en los bajos mundos como Fabulman. Era alto, de piel blanca, ojos azules, era hermoso, pues. Vestía con trajes caros y con zapatos italianos. Es hijo de un gran político guanajuatense. Dice, pero no tenía nada que ver con la familia. Llegaba a las clases pedísimo, neta, pero borracho en serio y drogado. Era un extremo. Sí que sí, cabrón. Hoy estoy hasta la madre, estoy pachiquísimo, me acabo de dar con que no me acuerdo qué mierda era, así que ustedes hagan su propia clase, cabrones, ¿eh? Era tremendo. Dice, bueno, pero era un intocable por sus ilustres orígenes. Es decir, no lo botaban de la escuela. Claro. Dice, no, no podemos echar al profesor. No, es no. Eminencia. No van a votar a la eminencia. Y la eminencia iba, a ver quién me sostiene aquí para que se me noten las venas, que noten dónde me pico. Y ahí estaba. Dice, bueno, los alumnos siempre estábamos antes al salón y él hacía su entrada triunfal recitando partes del romancero gitano de García Lorca, un genio. Sí, que sí. Absoluto. ¿Por qué yo no tuve un profesor así? Yo no sé. Él entraba y si veía que no estaban todos los alumnos adentro, esperaba. Póngale. Era como, bueno, sí. En sí... Es su show. El profesor frente al alumnado tiene que tener ciertos datos histriónicos, saber de ciertas cuestiones que tienen que ver con mantener la atención. Y este lo tenía bien claro. Este lo tenía, sí, pero de una manera que entraba recitando cosas, bailaba el lago de los cisnes sobre el escritorio para que los niños no se olviden de él. Dice, bueno, ahí está. Hablaba un poema hermoso que jamás he vuelto a escuchar, el de García Lorca, el romancero gitano, que hablaba de un duelo entre la chingada y el diablo. No mames, un mito. Se transformaba en un pequeño coche caribe en el cual podías entrar cualquier cantidad de hierbas y pastillas raras. Bueno, esa es la historia más o menos, ¿no? De la prepa oficial de Arafri, donde tuvo al profesor Mount Reynolds, que sin duda son de aquellos profesores que más allá del debate que podemos generar entre si que nos quedó algo claro de lo que ellos han enseñado o no, nos han quedado en la memoria, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Formar parte de la memoria de los que han pasado por justamente las aulas. Doctor profesor Mount Reynolds, ahora me acompaña en cada programa y me hace feliz. No sé si me estará persiguiendo a través de internet. ¿Será él? Dice Arafri de León, Guanajuato, México. ¡El cura fiestero! ¡Ahora cura! Aquí, permítame un momento. Hay un cura que es enviado a Alaska. Momento permitido. Sí, sí. Esto parece ser, sí, lagarto, que es una anécdota personal porque el cura tiene contactos dentro de la curia. De la curia, de Opus Dei, de todo eso, y conoce datos. Bueno, un cura fue enviado a Alaska. Ajá. Claro, y un obispo lo va a visitar un año más tarde para ver qué había pasado con este cura que había sido enviado ahí a evangelizar donde hay una puta mierda y es todo hielo, ¿verdad? Y bueno, el obispo le pregunta, ¿cómo le va por acá, cura, padre? Se tocaba los pechos, ¿no? Como todo obispo, sí. Y el obispo, no, se estaba acomodando todas las joyas. Ah, el obispo es sí, de sí, andar cargado de joyas. Dice, el obispo le pregunta, ¿cómo le va por acá? Y el cura, humilde, le dice, bueno, si no fuera por mi rosario y mis dos whiskies al día, estaría realmente perdido, monseñor, eminencias, señor enviado. A propósito, ¿gusta usted un whisky, señor obispo? Y el obispo le dice, bien. Sí, me caería bien. Con el frío y todo. Sé que seguía el frío. Por favor. Un whisky. Y entonces el cura gira su cabeza hacia los fondos de la casa y dice: bueno, Rosario, tráele un whisky al obispo. Tenía su rosario, sé que tenía sí. Tenía rosarito, qué bueno. Así era la vida un poco más fácil. Le saluda Glenda Umaña. Joseph Ratzinger es el nuevo papa. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Shandet María Tupanense, le saluda Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. Cuídense. A ver, che papi, just do it. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Desde España llega Pedro. Ah, hola, Pedro. Ayer estuve viendo un programa de televisión en el que inmigrantes de cantidad de países explicaban las cosas que les parecían raras de aquí de España. Ayer el programa iba de la comida y me parecía alucinante que como comidas que a mí me gustan, a ellos les repugna. Y explicaban con mucho sentido del humor cómo casi vomitaban el arroz con leche, cómo no pueden soportar la visión. El arroz con leche está chido. Bueno, pero aquí, lógicamente, había de la mucha migración que hay en España, ecuatorianos por cantidad, argentinos, peruanos, bolivianos, mexicanos, mismo de Marruecos, de Túnez, de distintas partes, arroz con leche, va. Algunos le causaban asco a algunas cosas y a otros otras, ¿verdad? Dice, y a mí me causaba gracia, dice, por ejemplo, ¿cómo no les gustaba ni les causaba repulsión ver langostinos o gambas a la paella? Me reí como nunca. Y ahora me veo oyendo este programa de radio al que escribe gente de muchos países, y a mí ya me habéis leído un correo hace un mes más o menos, y os agradezco. Y la verdad es que me siento muy a gusto acompañado. A nosotros nos gusta toda la comida, si quieres invitarnos a comer. Sí, realmente no nos causó asco nada de esto. No hay problemas, podemos bajar por allí. Dice, bueno, la verdad es que me siento muy a gusto acompañado por mexicanos, inmigrantes sudamericanos de los Estados Unidos, peruanos, venezolanos, etcétera. Yo vivo en un barrio en el que una tercera parte de los habitantes del barrio son de países de Europa del Este. De hecho, mi cuñado es rumano. Rumano. ¡Qué chingón! ¿No quiere volver a Rumania? ¡Quiero volver a Rumania! Porque es España, no me gusta comida. ¡Quiero volver a Rumania! ¡Denme dinero para volver a mi Rumania! No, porque ya se ha casado. Ah, ya se ha casado. Con una española, imaginamos. La hermana de Pedro. Ah, claro, María. Sí. Porque en España todas las mujeres se llaman María. Y entonces, bueno, está el rumano. Cuéntanos del rumano. Es lo que más nos hace. Después de este mensaje, lo que más nos interesó es conocer al rumano. El rumano, a mí se me hace que todos los rumanos saben tocar el acordeón. ¿Es verdad eso? Estoy cayendo en una especie de fal. Me parece que hasta en las escuelas primarias de Springfield, en Rumania, se enseña a tocar el acordeón. Tienen mucha relación con la música los rumanos, además de mucha relación con el conde Drácula, ¿verdad? Sí. Dice, bueno, y tengo amigos y compañeros de trabajo, continúa narrando Pedro, que son colombianos de la República Dominicana. Está claro que la globalización la inventaron los hijos de su puta madre, de siempre, para sus intereses, que lógicamente lo malo que tiene es el hundimiento de las economías más pobres, guerra para el control de las materias primas, inventos de uniformes, deformidad cultural, desequilibrios en el estado del bienestar de Occidente, etcétera. Pero hay que aprovechar cierta parte de la globalización, que es justamente esto, poder intercambiar con toda esta gente un montón de cosas. Claro, uno se enriquece, ¿no? Empieza a conocer partes de otras culturas, también recomendaciones de hace tiempo, a lo mejor verdaderas luminarias de la literatura de algunos países no llegaban a otros, de no ser justamente por esta cantidad de información que está circulando, digo, de la literatura, sí, de la música, de un chingo de cosas, y además el intercambio de nosotros, personas comunes y corrientes que elaborando justamente nuestras propias experiencias y compartiéndolas enriquece esto de la entrecomillada globalización. Bueno, Pedro de España, un abrazo para ti. Si quieres enviar paella, paquí o gambas, sí, lo que quieras, cabrón. Las gambas al ajillo. Ah, molan mogollón. Sebastián del defectuoso mexicano. Hola, Sebastián. Quiero quejarme de todos aquellos maestros de la Facultad de Economía que se sienten dioses. A mí está bueno. Se sienten también dioses, sí. ¿Qué tal? Vengo a darles cálculo 4. No sé, en economía no creo que haya eso, pero entran con una corona de laureles, ¿verdad? Sí. Y de hacer con máquina de humo. Una superproducción. Una superproducción a cargo de los maestros mientras de la... Mientras no canten, porque sí. A mí las obras musicales así cantadas no me gustan. Claro, sí, siempre hay algún maestro medio que se le da por cantar, ¿no? No, eso no, y eso no lo soportaría jamás. Los de la primera fila serán mis coreutas. Y no. Aparecen, le agradezco, maestro, por favor, dedíquese a la economía. Dice, porque uno depende de ellos en cuanto a las calificaciones. ¿Y qué quiere, Sebastián? Depender de uno mismo. Claro. Mire, a mí deme el título porque ando apurado. Me anoté hoy en la universidad. En realidad uno depende de uno mismo. Sí, en realidad uno depende de uno mismo y de la fuerza que tengan los puños. No, cabrón, bueno, pero hay gente que tiene que evaluar el conocimiento. Lamentablemente no hemos llegado a esas instancias de la sociedad donde la sociedad misma y tú como individuo te autoevalúas y dices, no, cabrón, todavía no estoy pa' médico. Permítame, usted me falta un poquito, me falta un poquito. Todavía me das quito cuando corto y sale sangre. Sí. Vamos a hacer una práctica profesional un tiempo más y yo le aviso cuando estoy pa' el título, ¿eh? Bueno, un abrazo pa' Sebastián y pa' toda la gente ahí de la Facultad de Economía del DF mexicano. ¡El de Oxis! ¡Hola, de Oxis! Tu jefe de campaña, Lagarto. Sé que sé, ¿cómo está todo, Deoxys? Está todo bien, aquí en el... ¡Prepara mi helicóptero! ¿Qué onda, mis amigos de la Alarma Perpetua? El motivo de tan afamado correo es solo para felicitarles por la emisión 1200 en caso Pero de... Pero por favor, Deoxys, pues, ¿cómo está todo? Dice, ¿cómo está la publicidad? Si mis cuentas no fallan, y llevo ya escuchando los 387 programas, y pues es más de un año, sí que sí, así que pásenselo pipas, cabrones, y muchas más emisiones. Post-scriptum, vote Mr. Lagartija, to President of Disneylandia. Ah, ya está. Ah, ya estamos políglotas. Y ya estamos en los dos idiomas. Sé que sí, eso es muy importante. Parece que la balanza se va a inclinar con el voto gringo, ¿eh? Ah, está bien, está bien. A diferencia de lo que fueron las elecciones norteamericanas, sí, donde el voto latino fue lo que inclinó la balanza. Sí, no sé qué balance inclinó porque ganó Bush igual, ¿no? Sí. Pero estaban muy preocupados. En este momento, a la gente que justamente instaura su candidatura está preocupada por el voto gringo, la verdad. Perfecto. Veremos lo que ocurre por ahí. Está el norteño de Reynosa, Tamaulipas. ¡Ah, hola, norteño! ¿Qué onda, cabrones? Que les voy a platicar la pendejada más cabrona que se le puede pasar a una persona casada. ¿Qué pasó, norteño? Saben, en nuestro caso, somos varias parejas que nos juntamos todos los viernes y uno de nuestros amigos están como al del divorcio. Lo que quiero hacer es un comentario y pedir opinión por parte de cada uno de ustedes acerca de una anécdota que se las paso a contar. Pero campanita, no, qué desubicada. Viene como denso el asunto. Pero campanita, qué desubicada. Viene con complicaciones. Pero campanita, qué desubicada. Norteño, estaremos contigo mañana. Sí, de culpa, norteño, de culpa. Esto merece cierto tiempo. Pero campanita. Tiempo. Ah, has dado tiempo, campanita, para mamadas y el norteño que llega con una cuestión de peso increíble, lo que es esto, el azar. Ronald Ice desde Guatemala, Guatemala. Ah, hola, Ronald. Un antiquísimo oyente. Sé que sé, cabrón. Está, dice, qué pedo, cabrones. Evo, fanáticos. Dice, qué putas, todavía estoy vivo. Y está vivo ese mico cerote de mierda. Me cae muy mal desde los confines de la existencia. Disculpa, mico, pero es mejor la sinceridad que decirte que me caes bien y luego darte una patada en el culo. Solo ¿qué pasó? Grisa, ¿cuál es el problema? Saludos a la muda. Lo odio desde siempre. Ronald Iceman, de Guatemala, siempre fue... No lo peles, mico. Siempre encarnó... Es verdad, lo del Micotlán, sí, pero no le envíes el Micotlán a Roland Iceman, es un viejo conocido. Ahí está, Ronald Iceman ha crecido mucho el poder del mico. Yo sé que tú tiene mucho power, eres mucho valiente power y todo, pero ten cuidado, porque te estás metiendo ahí con la verdadera mafia micotlana. Dice, bueno, hasta otro puto día, un abrazo para todos ahí, saludos a todos, cerotes, los extraño. No sé por qué nos extrañas, estás aquí, cabrón. Bueno, estuvo ausente un tanto tiempo. Hola, contacto, cabrón. Soy el Cemental desde Chile, Grisel Riverón Castro. Por otro lado. Mérida, Yucatán. Hola, ¿cómo están? Soy Laura de La Paz, Bolivia. Hola, Laura. Saludos desintegrados aquí a Rasputín, que quiero que ver porque me prohibieron la entrada a la página. ¿Cómo puede ser esto? ¿Le prohibieron la entrada? Pero sí, lo Nico, ¿se puede prohibir la entrada? Pero no se puede prohibir la entrada. No, es libre y gratuita. Bueno, no, pero estaremos viendo a ver qué pasó no mientas, aquí. No es gratuita. Es preocupante. Tremenda, mamá. Pero es increíble. Pero el Cimarrón no ha tomado medidas en el asunto. Cimarrón, por favor. Cimarrón, seguridad, por favor. A los golpes, Cimarrón. Sí, mentalmente apto, está aquí de Bucaramanga, Colombia. Alguien que dice que nosotros desde este programa recomendamos la chaqueta y eso no está bien. Es Nejiro de Lima, Perú, y estaremos leyendo justamente su descargo para con ¿por eso? ¿Por qué no está bien? Porque, no sé, no quiere chaquetearse y no quiere que nadie se chaquete. Está por aquí, bueno, mucha gente y en cantidad. Señor Lagarto, yo veo titilar absolutamente sí, por todo contacto. La Ave María Tijuana y le pregunto a estos momentos. ¿Cómo ve la tierra, cabrón? ¿Cómo ve la tierra? La veo rebotando entre extremos. ¡Chale! Entre lo blanco y lo negro. Entre lo bueno y lo malo. Así. Entre lo absurdo y lo coherente. Wow. Entre lo efímero y lo eterno. ¡Guay, carajo! Y no sabe dónde quedarse. We'll be right back.